Saludos, mi gente, bienvenidos a Nivel Escondido 210. Les saluda Juan Carlos Delgado, esta semana en compañía del rey de las flores del desierto, Mr. Sparrow, que es la que hay, lobito. Papi, todo bien, saludos gatos, saludos a la audiencia. Aquí, ya tú sabes, preparando un rico jugo de flor de desierto. Esto, para pasar la semana chévere, chévere, como a ustedes les gusta, ¿eh? Aquí feliz de estar una semana más con ustedes. Descansamos, ¿qué? Hace como dos podcasts que no estaba acá, pero feliz de estar nuevamente acá grabando Nivel Escondido. Yeah. Oh, yeah. Y Dios, semana épica, comenzando con el domingo que fueron los premios Óscares, que claro está, una película muy ligada a nuestros sentimientos y a nuestro corazón, ganó un Óscar, me refiero a Suicide Squad. Por supuesto. en la categoría más peleada y más cotizada, tengo entendido que fue que ganó. Fue Best Makeup, mejor maquillaje. Yo ni sabía, yo vi los premios, a mi esposa los quería ver, yo me senté con ella a verlos, y dicen los nominados, y yo, ¿what? Suicide Squad, está nominada, so, you know, que si no es makeup, no tiene que ver nada con la historia y nada de eso, so it's okay que se lo haya ganado. Alright. Yeah. Yo con todo eso me choco un poquito, pero en again me dicen que la competencia no era la gran cosa, lo que había otro maquillaje, no era grandes efectos especiales ni nada por el estilo, so. Era entendible que entonces en esa categoría, tú sabes, en una categoría, y el premio a Sparrow va para Sparrow, el único nominado. You know. También esta semana finalmente llegó al mercado la Nintendo Switch. Yo me imagino, me dicen que ya tú tienes tu consola en tu casa. Sí, claro que sí. El Switch ahí de prender la luz es lo que tengo en todo caso. Yo le digo de cariño el Wii Flop. Esto es como un beta, para mí esto es un beta. Pero, you know, no voy al detalle ahora. Más adelante me suelto. Pero no estoy muy encantado de la vida con lo que he estado leyendo. Aparte de Zelda, bro. No sé. Es suficiente para ser un system seller, pero no para ser un system holder, if you know what I mean. O sea, no como que aguantar todo el sistema en los hombros de Zelda está un poquito heavy. Y es la vibra que me da. No sé, puedo equivocarme, pero es la vibra que me da. Yeah. Y continuando con el epicness de la semana, gente, el pasado jueves, correcto, fue jueves. Sí. El pasado jueves. ¡Para la historia! Ya, en nuestro canal de Twitch recibimos un invade, como dicen pues nuestros amigos allá en España, o un Olé. Raid, ya, o un raid, como típicamente le llamamos nosotros. Y recibimos un raid en nuestro canal de Twitch por parte de la comunidad de Flipping, que se conoce como el Templo del AIM. Uy. Y aquello fue una cosa increíble, una cosa épica. De momento, esta única avalancha de viewers que empiezan a entrar al canal, y follows, y follows, y follows. Y azúcar. Sí, gente, si usted no ha visto nuestro canal de Twitch, cada vez que alguien le da follow al canal, sale una imagen de Gio y dice azúcar. Aquello, lo único que se veía en la pantalla era Gio, porque eso no paraba de tirar las notificaciones. Increíble. Y ya, un momento, wow, increíble. La gente de esta comunidad, muy, muy amable, muy respetuosa. De hecho, hasta hicieron donativos. Y nosotros le agradecimos ya a Flipping, quien es el host de ese canal. Y le agradecimos de diferentes maneras, pero lo volvemos a hacer por aquí, por nuestro podcast, porque en verdad que fue un momento sumamente espectacular. Ellos se votaron, Flipping particularmente donó a Extra Life, donó $155. Usted tiene que ver la cara de Alex Nation cuando Alex recibe ese primer donativo. Eso es increíble. Nosotros típicamente en esta época del año casi no recibimos donativos porque estamos todavía muy lejos de la fecha oficial de Extra Life. Y nosotros con esto en mente, pues lo que hacemos es mayormente informar sobre lo que es Extra Life y dejamos el pedir donativos para más adelante. Pero ya esta gente llegó sin conocernos bien, nos ofrecieron su amistad, nos dieron sus donativos y en verdad que fue fantástico. Muchísimas gracias a Flipping y a su comunidad allá en España. Definitivamente. Al principio yo estaba un poco asustado, porque casualmente, pues uno, si alguien llega y como que veo que copian mensajes, uno entiende que es un troll. So yo estaba ya con el martillo en la mano. a punto de. Pero entonces, en la que llego, me doy cuenta como que de algo raro, que le estaban insistiendo a Alex que hiciera un gesto con las manos. Ve el archivo para que vea de qué se trata. Y yo entonces comienzo a escribirle a Alex: Alex, ¿es en serio? En un momento dado, Flipping comenta que estaba en vivo, o sea, que estaba como que retransmitiendo lo que estaba pasando, que si podía pasar un momento por el canal. Y yo me doy cuenta de eso antes en el chat que Alex, porque, volví y repito, como dijo Gato, los comentarios no paraban en la pantalla, y yo me percato de ese comentario que hace Flipping. Voy a su canal, y de repente veo que, en efecto, estamos en pantalla de Flipping allá. Eso yo le digo: Alex, ¿es en serio la cosa? So, definitivamente una experiencia sumamente increíble. Bueno, Mash apareció. Fue como un summon. Mash ha llegado. Hagan espacio, tú sabes. Esto, y estábamos todos activados ahí, toda la comunidad de Nivel Escondido también, los locales, como dicen, los usuales. Esto, también estaban todo el mundo volcado en felicidad. Definitivamente Nivel Escondido es una comunidad inclusiva, estamos creciendo gracias a ustedes. Y de verdad que el agradecimiento se hace expansivo y esperamos seguir creciendo, continuar creciendo tanto con nuestras transmisiones como con nuestro contenido en las diversas redes. So, yeah. Yeah. Un resumen así en cuestión de numeritos para ese día nada más. Se recaudaron $269.50 para Extra Life. Recibimos un máximo de 220 viewers a la misma vez. Momento. Concurrent viewers. Eso es un récord. Sí, ese es nuestro récord personal. Nuestro récord antes de eso era como 89 personas al mismo tiempo. Y recibimos 143 nuevos seguidores, ¿no? You know, nuevos followers al canal en ese día solamente. Gracias. Así que un millón de gracias a Flipping y a su comunidad. Yo pasé por su canal y me suscribí a su canal. Ahora yo soy parte de su legión. Yo estoy por hacerlo. Yo es que el servicio de Amazon por Twitch, con el Amazon Prime y el Twitch Plus o no sé qué, toda esa confusión. Tienes que hacerlo desde la PC. Exactamente. Entonces yo soy un usuario de Twitch más de teléfono que otra cosa. So, no he tenido tiempo para conectarme, pero tan pronto tenga tiempo y redima, créeme que voy a hacer otro más en el templo de Lame, porque tú lo tienes y yo no lo tengo, y todo lo que dice Flipping, que resultó ser un jugador profesional de ¿cómo es que se llama ese juego? Counter-Strike Global Offense, mano, y el tipo super down to earth. Estuvimos tuiteando, esto pasó jueves, el viernes estuvimos tuiteando back and forth. Esto, de verdad que es super accesible el Flipping en la casa. So yeah, saluditos a España, Canarias, Colombia, Venezuela, todo el mundo que ha llegado gracias a la comunidad de Flipping, definitivamente. Y hablando así de comunidad y de saludos, quiero saludar a RizGame123, a nuestro amigo Polito. ¡Polito! Allá en México, y también a una nueva follower que llegó hoy al canal de Twitch. Gente, estamos grabando domingo. Sara 7391749. Ya, saluditos a ellos dos. Ya, saludos a ellos. Gracias por el follow y gracias por el apoyo constante, porque en Nivel Escondido en Twitch tenemos la programación que a ti te gusta. Yeah, yeah, yeah. Bueno, vamos a darle paso a este show, gente, todavía no habíamos ni arrancado. Ahora sí, vamos a arrancar y vamos a lo primero, que son las noticias, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente escena? Time and again we've defeated our enemies, but we've exacted no retribution. Demanded no remuneration. What have we gained for our mercy? More intrigue, more senseless violence. Bueno, y arrancamos con la primera noticia para esta semana, gente, agárrese. El 26 de mayo va a estar llegando el Ultra Street Fighter 2 al Nintendo Switch. No. Ya, no seas tan troll. Yo me emociono por esta, a pesar de que yo no tengo Switch y todo. No me pude aguantar. No, deja, cuando te diga el precio, pues trolear. Okay. Esta versión tendrá gráficos en 16-bit y gráficos HD. Es decir, se va a ver como el Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix que había salido para PlayStation 3 y Xbox 360, si recuerdan, hace como unos 8 años atrás. Pues esto es lo mismo, pero esta versión tiene unos modos adicionales y además tiene dos personajes adicionales que esa versión HD Remix no tenía. Me refiero al personaje de Evil Ryu y a Violent Ken. también esta versión va a tener un modo en primera persona que ellos le han llamado Way of the Harrow, donde usted puede utilizar los Joy-Cons para, me imagino que es para hacer movimiento, como si estuviera tirando Hadoukens y Choryukens y toda esa cosa. So, yeah. También va a tener lo que ellos han denominado como el Dynamic Battle Mode. Esto es un modo cooperativo donde usted se puede unir a un segundo jugador y ambos pelean contra un personaje controlado por la computadora. So, uh-huh. Está de lo más interesante eso. Me imagino que debe ser un reguero en pantalla, pero, you know, por lo menos me llama la atención. Quisiera ver cómo se desempeña. Y además va a tener local multiplayer, o sea, multijugador local y online. Y en el online va a tener un sistema de matches que van a ser ranked y otro, pues, matches casuales. O sea, puedes jugar por bragging rights o pues simplemente tipo Bacalao Fight Club. ¿Y el precio de todo esto? $39.99. Ahora sí, tío. God damn, hermano. O sea, estamos hablando de que es un juego súper viejo. Está bien que le van a poner un par de cositas ahí, pues más o menos, you know, pero my God, o sea, $39.99. Yo estaba esperando full price, como que me pidieran $59.99 también. Por todo este servicio, sabes, tal vez un precio de $20 no sería too bad. De hecho, yo creo que $20 era lo que costaba Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Yo creo que sí. Esto es para 360. Yo creo que yo lo tenía, pero no recuerdo cuánto pagué. Esto, pero mano, definitivamente, o sea, $40 por un juego. O sea, Nintendo, bienvenidos a la nueva era. Eso es Capcom, acuérdate quién pone el precio. Still, mano. Bueno, yo a pesar de que el precio no me gusta, yo entiendo que es una movida inteligente, porque ahora mismo no hay más juegos de pelea. Eso tiene razón. Sí, no hay más juegos de pelea. Bueno, está, yo creo que el de One to Switch, ese de como boxing, pero you know, es una consola nueva, la gente está en este modo donde trata de comprar lo que sea para poder aprovechar su consola. Es un juego que apela a la nostalgia y con esta ventaja de poderte llevar al Switch, you know, ellos han vendido esa idea de llevarte el Switch. Yo creo que va a ser muy atractivo. So, ellos quizás están probando con $40 a ver qué pasa. Si se vende bien, es un palo, es un éxito, pusieron el precio correcto. Si se vende pobre, pues probablemente tengan que bajar para mover eso. Con el factor móvil, y tomando en consideración entonces que se supone que con los Joy-Con, si no me equivoco, en la presentación, habían suficientes botones como para usted poder jugar un juego como este con un solo Joy-Con. O sea, si ustedes conectan un Joy-Con y el otro también, pues tendrías entonces la posibilidad de irte móvil y siempre tener la opción de jugar un 2x2. Pues en ese aspecto sí es appealing. Ustedes saben que yo tengo un love and hate relationship con el Nintendo Switch. Por eso mi reacción inicial. O sea, me asombra que Nintendo... Bueno, honestamente, si yo fuera Nintendo, yo le pediría a Capcom un poquito más para publicar algo así en mi consola. Nueva, o sea, siento que me le están tirando tierrita, you know, porque sí, los juegos de Super Street Fighter pues envejecen relativamente bien, sabes, para lo que es, los conceptos no han cambiado mucho, incluso con las más recientes entregas, pero con todo y eso, es way too back, o sea, es demasiado el tiempo que ha pasado y la pertinencia de este juego en un sistema brand new. Eso sería yo desde la perspectiva de Nintendo. Como dice Gato, el hecho de que sea el único juego de esta índole disponible, pues obviamente le da una ventaja increíble. Se tiraron la más o menos en la línea de lo que estábamos hablando al principio, que Suicide Squad ganó por mejor maquillaje en una categoría que no tenía mucha competencia, que digamos, pues obviamente están ganando ground con eso ellos ahí. So, buenos deseos para Capcom y para el Switch en esa línea. Ya tú comentas que Nintendo debería pedirle más. Nintendo no está en posición de pedirle nada a los third parties. Nintendo estaría... Besándole los pies. Besándole los pies que quieren publicar algo acá. Así que yo los dejo tranquilito, que publiquen lo que ellos quieran. Bueno, y hablando del Switch, la próxima noticia nos llega también de esa consola. Y es que, pues, una de cal, 3-2-1. Y es que, pues, una de cal y una de arena. La realidad es que The Legend of Zelda Breath of the Wild es un juego que se ve espectacular. Obviamente yo no he tenido la oportunidad de probarlo first hand, solamente he leído un par de reviews, he visto par de streams, porque honestamente no me molesta, en el sentido de que cuando de aquí a que yo lo vaya a jugar ya se me va a haber olvidado lo que haya visto al momento. Pero definitivamente le han dado unos reviews increíbles. De hecho, lo están catalogando prácticamente como el juego perfecto. Dentro de las características que se resaltan de varias reseñas sobre este juego, cabe destacar lo siguiente. Es un mundo sumamente extenso. Hay un alto sentido de exploración. La secuencia lógica e intuitiva dentro del juego es lo que prevalece. O sea, piensa como que un open world, y según estuve leyendo, no te explican bien qué hacer. Tú estás ahí, ni qué hacer, ni hacia qué dirección tomar. No hay waypoints. Esto me tomó por sorpresa, tengo que ser sincero. En un RPG, sobre todo como los juegos de Zelda anteriores, pues siempre había alguna u otra manera de tú quedarte cerca de algún lugar en el mapa y hacer fast travel o no sé qué. No sé si hay algún item que permita fast travel más adelante en el juego o algún equivalente a waypoint, pero los waypoints como los conocemos no están. Según los que lo han jugado y los reviews, también ha habido mucha mejoría en términos de la iluminación, el juego de luces, la paleta de colores, etcétera. Las nuevas mecánicas de combate son sumamente responsivas en las dos versiones. Estuve leyendo que esto es real tanto para la versión de Wii U como para la versión de el Nintendo Switch. Los calabozos son sumamente diferentes, dicen que no tienen llaves. Los laberintos y los items cambiaron, o sea, todo lo que usted conocía de Zelda es como si le hubieran dado a un botón de reset. Están alegando que obviamente es un super título, vende consolas, y que, pues obviamente por cosas como este y más, como ya dije, la mayoría de los reviews le han dado 10 de 10. Está todo el mundo loco con el juego. Gato, ¿tú has visto algo de Breath of the Wild? Oh, sí, definitivo. Desde el viernes y todos estos días he estado viendo en Twitch diferentes transmisiones del juego. Sin seguir mucho la historia, porque pues entro a un canal y estoy un rato, salto a otro. Pero es que el juego se ve tan y tan bonito, y el gameplay se ve tan y tan llamativo, que realmente no me molesta sentarme a verlo. Yo estoy súper pompeado con el juego. Yo quisiera jugarlo. Yo no tengo un Nintendo Switch, pero por ahí está la sombra de un Nintendo Wii U. Y eso más adelante lo vamos a discutir. Pero ya, definitivo, yo quisiera jugarlo. Yo no soy fanático de The Legend of Zelda. De hecho, yo nunca he terminado un juego de The Legend of Zelda. Pero este sí particularmente me interesa jugarlo. Con mi disponibilidad en cuestión de tiempo, no sé qué tan viable sea esto, pero down the road me gustaría jugarlo y disfrutarme, you know, esta experiencia. Sí, el juego se ve brutal. Esto, yo he visto par de gente streameando más o menos como tú. O sea, no me envuelvo mucho en la historia. He visto varios outfits que le han puesto a Link. No sé en qué medida estos outfits sean pertinentes a una misión en particular, o que te puedes poner lo que te dé la gana, lo que encuentres por ahí. Se ve bien parecido en términos de lo que he visto en combate, más o menos a lo que estamos acostumbrados a ver en un juego como Dark Souls, como Nioh, en el sentido de que haces un lock en un personaje al que estás atacando, y de ahí en adelante, como tú le entres al combate, pues ya es tu propia estrategia. O sea, te puedes ir super brawler, entrarle a golpes ahí de frente y no jugarlo tan táctico, como que puedes estar táctico desde a distancia, empezar con flechas, etcétera. Es un jueguito que se presta para llenar la expectativa de, pues, fanáticos de Zelda, como ya oyen a Gato. O sea, Gato no es fanático de juegos de Zelda, dice que no ha terminado ninguno y que le llama la atención. Esa es la magia del juego, de verdad se ve espectacular. Así que, como dije, una de cal y una de arena para el Nintendo Switch. Por lo menos aquí estamos bien. Hay otros factores que preocupan, pero por lo menos por lo pronto, Zelda está arrasando. Bueno, y vamos a pasar a la siguiente noticia. Resulta que Microsoft anunció esta semana un nuevo servicio para su Xbox One. Me refiero al Xbox Game Pass. Este servicio consiste en que usted paga $10 mensuales y tiene acceso a una librería enorme de juegos de aproximadamente 100 juegos. Entre estos han destacado Halo 5 Guardians, Payday 2, NBA 2K16, Soul Calibur 2, etcétera, etcétera. Usted tiene acceso a toda esa librería, hay algo que usted quiera jugar, simplemente lo baja a su consola y lo juega. Ellos indicaron que los juegos, muchos de estos juegos van a estar rotando todos los meses. O sea, usted tiene acceso a 100 juegos, pero van a haber varios de esos juegos que van a estar este mes y el mes que viene se van para darle paso a otros. Como tal, usted no va a estar haciendo streaming del juego, sino que baja el archivo. Es como si lo comprara o lo alquilara digitalmente, pero en su consola. También indicaron que si usted desea comprar uno de esos juegos, o sea, tenerlo suyo permanentemente, usted puede hacerlo con un 20% de descuento. O sea, que si el juego, digamos, cuesta $20, pues le sale por 16 y es suyo forever. Eso está de lo más cool. El servicio suena bien. Ya $10. Un precio adecuado, mano. Sí. Esto, claro está, no es para todo el mundo. Muchos de estos juegos, si usted es hardcore gamer, de que gasta muchísimo dinero en videojuegos, probablemente la mayoría de esos juegos ya usted los tiene. O quizás no haga mucho sentido gastar $10 al mes en esto. Pero otras personas que quizás no tengan una librería tan extensa, están en un buen punto donde dicen, mira, en vez de estar comprando tantos juegos, pago $10 al mes y puedo jugar todo lo que quiera dentro de ese catálogo bastante extenso. Eso suena muy bien. Nice, mano. Ya me llama la atención. Me gusta que por fin estamos viendo algún tipo de peleita de parte de el Xbox. Ustedes saben, si nos han estado escuchando, han estado siguiendo las últimas incidencias acá en nuestro podcast, que hemos estado pues en la línea un poquito preocupados, y hemos, no tanto, Gato siempre ha dicho que a él no le preocupa demasiado el asunto. A mí pues un poco, en el sentido de que no veía mucho desarrollo por parte del Xbox en términos de la competencia esta que siempre ha existido de Microsoft versus Sony con las consolas, las llamadas console war. Pero esto es algo que ya, aunque ya existe en el PlayStation, no es algo que no debería existir en Xbox, y le están sacando un buen provecho. Uno, dos, lo están haciendo a muy buen precio. Iniciativas como esta se han dado desde hace muchísimos años. Yo no sé si Gato recuerda, pero había un sistema que se llamaba el Sega Channel. Yeah. Que tú básicamente hacías esto mismo, ok, en tiempo de 1995, 97, 98, más o menos ese fue el range del Sega Channel, si la memoria no me falla, donde tú pareabas tu servicio con un servicio, tu servicio de cable con este servicio adicional, y tenías entre comillas el Sega Canal, donde seleccionabas los juegos y te bajaba básicamente por la fibra del cable TV. Era que uno tenía acceso a una librería de juegos existentes. So, el hecho de que la tengas entonces el PlayStation Now y el equivalente en Xbox, algo, sumamente bueno, diría yo, para usuarios de ambas consolas. Esto sobre todo si usted no jugó o no participó de la generación anterior, porque muchos de estos jueguitos obviamente van a ser de 360 por la retrocompatibilidad y etcétera. So, rock on, de verdad que pinta bien. Y por $10, yo me atrevería a probarlo, tal vez uno que otro mes. No sé si eventualmente vayan a hacer bundles de 3 meses por, qué sé yo, te ahorres $4, $5, que es lo usual. En algún momento dado le daré alguna probadita, definitivo, en mi radar. Ya, yeah, definitivo, tremendo servicio para los gamers. Y ya que mencionaste pues PlayStation Now, pues en el lado de PlayStation, pues ellos tienen desde hace algún tiempo algo similar, pero los juegos usted no los baja a su consola, sino que los juega vía stream. Como stream, ajá, con un cierto lag, ¿verdad? Sí, bueno, todo depende de su conexión. Yo no he tratado PlayStation Now desde que tengo mi conexión nueva, pero lo probé con mi conexión anterior. Y ya, había cierto lag que era totalmente manejable en algunos tipos de juegos. Ya, con mi nueva conexión no sé. Pero ya, requiere que usted tenga una buena conexión para que la experiencia sea manejable. Y el precio de ellos es de $20 al mes. La librería es más extensa, es de 450 juegos, pero son juegos de PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1. Que en ese caso, pues, en el lado de Xbox, ellos van a tener muchos juegos que son de Xbox One, $10 al mes. Eso suena que es una oferta más llamativa. Vamos sí. A ver si, yo espero que PlayStation responda. Pues eso es lo bueno del capitalismo y la competencia. Así que PlayStation quizás ahora le dé con bajar el precio de PlayStation Now, digamos a $10, para hacerlo más atractivo o quizás un poco más barato. Ya veremos. Mano, pues volviendo al Nintendo Switch, la próxima noticia, ¿verdad? Un pasito para adelante y otro para atrás. Resulta que hay muchas personas que a esto en particular le tomó por sorpresa a muchos usuarios de Nintendo, ya que aunque Nintendo tan reciente como en enero habían dicho que no iba a estar utilizando los friend codes, los códigos estos por los cuales el sistema te da un número único y te identifica tu perfil y eso es lo que tú intercambias para poder ser, entre comillas, amigo online de otros usuarios, no iban a estar, pues los decidieron incluir a última hora. El presidente de Nintendo acá en Estados Unidos, Reggie Fils, lo había dicho. O sea, claramente como que mira, no estamos considerando poner estos códigos, esto no va a pasar. Sí, él dijo, ahora, lo que estamos trabajando no incluye friend codes. Y ahora sí están los friend codes. En defensa del Nintendo Switch, esta no es la única forma en la cual usted va a poder hacerse amigo de otras personas en el Nintendo Switch. En particular, día 1, ¿okay? Siempre sale el patch y eventualmente pudiera cambiar la cosa. Pero tan reciente como ahora, es una de 4 formas que hay, 4 formas existentes. Si has jugado con la persona, si tienes el uso de jugadores locales específicamente, a través de el susodicho friend code y también puedes enviar friend requests, que es a lo que estamos acostumbrados el resto de usuarios, como que dame tu número, tu nombre de usuario, yo te busco y va a aparecer también. ¿Por qué decidieron incluir los friend codes? Hasta ahora es un misterio, pero están ahí. Alright, simplemente que no es la única manera de accesarlo o de hacerlo. Alright, así que Nintendo, una para adelante y dos para atrás, y yeah. Timbaland de dos pingües. Se sigue repitiendo la historia. Nintendo. Es parte de la controversia que rodea el Switch, mano, que no hablan claro, que sí pero no, que no permite, ¿verdad?, el buen desarrollo, y yo no he visto números todavía de cuántas ventas se han hecho preliminarmente del Switch en Day One, pero a juzgar por mi newsfeed en Facebook y por más o menos lo que he visto a vuelo de pájaro, entiendo que le fue muy bien. Imagínate si hubieran hablado claro desde un principio y tuviera un clean slate para todos los gamers, que uno decida, contra, esto está bien brutal o no lo voy a hacer, you know? A mí me pareció ver que hay una proyección que ellos esperan vender, creo que 5 millones de unidades en el 2017. Pero ya, esto sigue repitiéndose la misma historia con Nintendo. Nintendo hace un excelente trabajo desarrollando sus propios juegos, fantástico, y no hay mucho problema. Pero en cuestión de las consolas, y es como que ellos no tienen el expertise de poder proveerle al público algo al nivel de sus competidores, algo al nivel de PlayStation, algo al nivel de Xbox One, cuando se refiere como tal a las funcionalidades de la consola. Esto de los friend codes, you know, ya llegó al punto de que es inaceptable. Terminó. Un código de 12 dígitos que te identifica cuando tú puedes tener tu propio nickname. Y el hecho de que no han estado hablando claro, como menciona Gio, es algo que a mí me molesta muchísimo, porque inclusive hace como 2 semanas atrás salió de que usted podía ir a el website de Nintendo y básicamente reservar su nombre de usuario. Exacto, y todo exacto. Todo el mundo pensó, pues perfecto, fue para allá Gio y sacó Sparwolf, y fue para allá Alex Nation y sacó Alex Nation, y fue Mash y sacó Mash 188, pensando que cuando llegara la consola, ese va a ser su username. No, pues resulta ser que los friend codes are back. ¿Y cuando nos enteramos de los friend codes? Esta semana pasada, como a 4 días de que saliera el Switch. Exactamente. Definitivamente es un poquito, ¿verdad? chocante. Estos códigos, pues sí se estaban utilizando en la aplicación esta de los Mii y en Super Mario Run. Esto, pero no era algo que estaban esperando utilizar en la consola, como bien dijo el presidente de Nintendo. De hecho, que de que la incluyan, pues es un poquito, you know, chocante. Aparte de eso, se me olvidó mencionar que hasta el momento la lista de amigos en tu Nintendo va a ser limitada a 300 amigos. Esto en comparación con 2000 que pudieras tener si tienes PlayStation, o los 1000 que pudieras tener si tienes Xbox Live. La cantidad, pues eso es irrelevante, o sea, pero la disparidad de la disponibilidad, pues sí, como que por lo menos para mí levanta otra bandera. Algo que usted tal vez esperaría del sistema si tiene 32 gigabytes, o sea, de memoria interna. Pero esto, ahí vamos. Este update en particular también va a incluir, por lo menos como por el lado bueno, por el lado positivo, también decidieron incluir el eShop dentro del patch inicial, aunque la consola virtual no va a estar disponible. No han expresado si en algún momento dado en el futuro sí lo van a hacer, que es donde usted podía accesar los juegos anteriores, etcétera. So, interesante, mano, interesante toda esta controversia con el Switch. Sigue en la vorágine del huracán. Bueno, continuamos con la siguiente noticia. Esta semana YouTube anunció un nuevo servicio que va a estar llegando este año. No se sabe exactamente cuándo. Hay rumores de que puede ser que sea en primavera del 2017, pero ya confirmado, todavía no hay nada. Y me refiero al servicio de YouTube TV. Un servicio similar a lo que es PlayStation View o Sling. Ellos van a ofrecer 40 canales por $35 al mes. Así que ya, si usted está pensando en eliminar su servicio de cable, YouTube TV puede que sea una opción para usted. En mi opinión en cuanto a estos servicios es que usted deba mirar a ver qué canales usted quiere y cuánto usted está dispuesto a pagar. Yo he estado con Sling y he estado con PlayStation View. Ambos muy buenos servicios, ambos muy similares en contenido. Particularmente el de PlayStation View comienza en $30 al mes. Ahora mismo no recuerdo cuántos canales eran como 40 también canales, y por lo menos tenía los que yo quería ver. La interfase corría muy bien, particularmente en el PlayStation 4. Yo dejé el servicio porque la gente de Sling me hizo una oferta que no podía refuse. Me iban a regalar un Roku 2 por cambiarme, por regresar. Entonces yo hice eso. El servicio de Sling son como aproximadamente como 25 canales, maybe 22 por ahí. Y cuesta $20 al mes. Usted le puede añadir paquetes de canales adicionales, típicamente $5 adicionales. Pues ellos tienen un paquete de canales hispanos, tiene un paquete de canales de deporte, etcétera. Yo lo tengo out of the box. Incluye una variedad de un poquito de todo. Nice. Inclusive incluye un canal en español, yo creo que es Galavisión o algo así. Pero los canales que vienen default son los que yo quiero. Algo que sí que escuché de YouTube TV es que hay grandes ausentes de su alineación. Entre ellos no están los canales de Viacom, entiéndase los MTVs. Tampoco está HGTV, que ese es un canal muy muy importante si usted tiene cable, sí. y está casado. Si usted está casado, ese es el canal favorito, ese sí. Es el canal de la sala. Eso corre solo. Si usted prende el televisor de casualidad, va a estar en HGTV. Sí, exacto. No tiene Food Network tampoco, que ese es el otro. Ese es el secundario. Sí. So, gente, sí, ya, si usted está casado, o usted que me escucha, que es dama y le gusta esos canales, quizás YouTube TV no es para usted. Quizás deba considerar otros servicios como PlayStation View y, you know, Sling. Pero, al final de cuentas, es bueno que sigan saliendo estos servicios. Yo soy del corillo que no quiere un servicio de cable por los contratos y el precio, porque es carísimo. tener cable TV. Así que yeah, I'm gonna be looking forward to this. No, y the more the merrier. The more the merrier, porque sí, así la competencia te obliga a ofrecer un buen servicio, mano. Algo que estuve escuchando de este servicio, creo que lo tocaron ligeramente en Gigi's The Mouthful Podcast. Si no me equivoco, mencionaron algo sobre que no iba a tener servicio de YouTube Red. No va a estar corriendo con eso. Yo no sé qué en particular te ofrece a 100% ese servicio de YouTube Red, aparte de no tener los anuncios y tener acceso a un poco de más contenido. Porque yo sé que YouTube ahora mismo tiene unos servicios de renta para películas o para series, etcétera. Y si te topas con uno de esos videos, asumo yo que si tú estás pagando adicional, pues van a correr. No, no creo que sean eso, porque lo de YouTube Red es que ellos tienen un grupo de YouTubers que producen contenido exclusivo para lo que es YouTube Red. Oh, ok, ok. Que, por ejemplo, o sea, es como un canal de YouTube, entre comillas. Sí, es como unos canales premiums de YouTube, por decirlo. Gotcha, gotcha. Pues eso no lo va a incluir, eso no lo va a incluir en YouTube TV. Eso era parte de lo que tenía a Dream Twister un poquito como que, ah, si lo incluyera, pues yo lo consideraría. Pero por $35 al mes, por canales que puedo obtener de otra manera, pues tal vez no, no, no se haya podido. Y que por lo menos ellos mencionaron los networks que van a estar, no canales específicos. Uh-huh. Y son networks que son nacionales, que si usted tiene una antenita over the air, exacto, no se está perdiendo de mucho. So, como tal, yo no estoy convencido con el panorama de los canales para YouTube TV. Nice, man. Bueno, seguimos entonces con las noticias por acá. Tenemos una buena noticia, otra buena noticia de el Xbox, mano, sacando las garras fuertemente. Ya, respondiendo. Sí, mano, es como que ya me cansé de que me estén dando tanta bofeta las últimas semanas. Vamos a responder con artillería pesada. Y resulta que es que esta pasada semana se anunció que Microsoft está abriendo nuevamente el programa de Xbox Live Creators. Esto abre la puerta a desarrolladores indie, lo que conocemos como desarrolladores indie, que son los desarrolladores independientes, a tener acceso a las herramientas necesarias para crear contenido, crear juegos para las plataformas de Xbox One y Windows 10, con acceso a subirlo de manera inmediata. Básicamente te están dando una póliza de puertas abiertas, ¿no?, a que publiques tu juego dentro de la plataforma. Esto obviamente tiene ciertas reglas. Parte de las reglas estuvieron comentando que incluyen que el juego tiene que correr bien tanto para usuarios de Windows 10 como para usuarios de Xbox One. Esto para fomentar el crossplay. También se estuvo comentando que esto tiene un fee. Tiene unos costos de entrada que van a fluctuar entre los $30 y $100. Es un pago único que usted tiene que hacer como programador o como creador de estos juegos independientes. No va a tener acceso, estos jueguitos, una vez se suban, a varios servicios que típicamente tendrían bajo otro sistema de publicación. Entiéndase, no va a tener acceso a los achievements, los llamados trofeitos de Xbox Live, a Gamerscore o al multiplayer matchmaking a través del Xbox Live, ¿verdad?, para jugar juegos en multijugador. Sí va a tener acceso a lo que van a ser o lo que son los leaderboards y los party chats. Así que abre una puerta fácil, de fácil acceso, pero no te hace el unlock del el potencial a full de lo que es el Xbox One y el Windows 10. Se dice también, se está comentando, que este servicio también va a promover, una vez que se desarrolle, va a promover el uso de la misma plataforma para el Scorpio. Lo que sea que el Scorpio vaya a incluir, también va a estar se va a estar haciendo disponible esta propuesta, ¿no? Cabe recordar que en el 2006 el Xbox 360 intentó una iniciativa similar, bajo lo que fue el fenecido proyecto de Xbox Live Indie Games y estuvo cerrando operaciones un año después. Así que hay que ver, ¿verdad?, cuál es la respuesta de la comunidad acá dentro de el Xbox One y todas las funciones que esto vaya a ofrecer. Pero ya, sacando los dientes, mano, sacando los dientes. Esto, todos esos desarrolladores que estén pendientes por ahí, que deseen probar suerte con algún juego, que no se le haga muy difícil, si tienes todas las herramientas y lo puedes utilizar en estas plataformas, estás conforme con lo que ellos están ofreciéndote de reglas y etcétera, pues quién sabe, y es una plataforma sumamente positiva, ¿no?, para estos juegos en desarrollo. Yeah. Yo entiendo que es una movida muy buena de Microsoft, you know, siempre que se le hace más fácil a los desarrolladores independientes el poder publicar, atrae más de ese talento hacia la consola. So, yeah, no está de más que lo hagan. Muy buena movida. Definitivo, y es algo que está moviendo gente. Es parte de lo que estamos conversando en la transmisión de ayer de XLifers 24/7, en una nueva iniciativa que más tarde vamos a hablar de ella un poquito más en detalle, pero parte de los temas que se discutieron fue el appeal, ¿no?, lo llamativo de muchos juegos indie, sobre todo en la línea de indie retro, con el retro style, con los sprites estos que te recuerden tus tiempos de juego de la infancia. Y tal vez una movida muy inteligente de Microsoft, con todo este boom de las personas que gustan este tipo de juegos, así como Shovel Knight, como Action Verge, etcétera. Muy interesante. Bueno, pues vamos a continuar. Esas fueron todas las noticias para esta semana. Así que vamos a pasar a la siguiente sección. El dato geek de la semana. 8 de marzo de 1979. Se muestra por primera vez al público general el disco compacto, o CD, como se le conoce típicamente. Oy. Wow, mano, 1979. Esto siguen las sorpresas ahí. La semana pasada hablamos de la televisión a color y esta semana el disco compacto. Desde el 79 ya esto el público general conocía que existía. Damn. Esta tecnología como tal fue desarrollada por Philips y Sony. Y en octubre de 1982 es que sale oficialmente al mercado. En el 79 se le presenta al público, en el 82 esto como tal la gente podía comprar este tipo de producto. Vale. Y los CDs, pues ya que casi no se ven, les recuerdo que podían... ya casi los CDs no se ven. Tienes razón, mano. Pero tenían capacidad para 80 minutos de audio sin ser comprimido. O 700 megabytes de data. Y entonces, como tal, particularmente los CDs, fueron la norma en los 90s y en parte de los 2000. Ya la primera década del 2000. Ya, la primera década del 2000. Ya para el del 2010 en adelante, se ha visto una reducción sumamente marcada en ventas de discos, particularmente de la industria de la música. Actualmente yo creo que tienen menos del 50% de las ventas musicales. La gente se ha movido a formato digital. Pero ya por mucho tiempo estuvieron dominando el mercado. Eso es así, mano. Lindas experiencias con los CD. Obviamente la música era lo más marcado, ¿no? El compact disc. Pero esta tecnología todavía es pertinente, ¿no?, para nosotros los gamers por el momento. Esto, el formato cambió, sí, está bien, ahora es Blu-ray, bla, bla, bla, pero sigue siendo un disco compacto, vamos a hablar claro. Esto, la información está comprimida dentro de ese disco, se juega, ahí está la música, ahí está la data, está toda la vaina. Son 1979, fecha importante para todos. Para todos. También para el cocolo que lo guindaba debajo del retrovisor. Y el sol molestaba siempre cuando había un carro de esos así, tú estabas atrás, te tocaba ver la luz roja y estaba ahí todo dando vueltas siempre. Para los que nos escuchan que no son de Puerto Rico, el término cocolo para nosotros es alguien que le gustaba la salsa, pero de clavo pasado, de que el género de la salsa era lo de esa persona. Hay unos estereotipos, ¿verdad? Y siempre se bromeaba con eso y el término que se le conocía comúnmente era cocolo. para que sepa. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección y vamos a hablar de las publicaciones para esta semana, y comenzamos hablando de los videojuegos. Sale esta semana Loot Rascal para PlayStation 4 y PC, Nier Automata, esto para PlayStation 4, esta es la continuación a Nier, un juego que había salido para PlayStation 3 hace muchísimo, muchísimo tiempo. Yo le recuerdo particularmente, el primero yo creo que fue publicado o desarrollado, maybe fue both, por Square Enix o Squaresoft, no sé en qué periodo estaban en ese momento, yo creo que todavía era Square Enix. Yo nunca lo jugué, pero recuerdo que era un RPG y tenía un tema, creo que era un padre que perdió una hija o algo en esa línea. Siempre recuerdo el título. Yo nunca lo jugué. Ya, este creo que es desarrollado por Platinum Games, maybe. Yo sé que no es desarrollado por Square Enix. Déjame buscar aquí rapidito. Yep, Platinum Games es quien desarrolla este juego. A mí particularmente no me interesa, pero yo sé de varias personas que le gustaron, que le gustó el primero, y puede ser que estén mirando a este, y personas que han visto cómo va a funcionar este y están interesadas. Se ve bien bonito el juego, por lo menos de la manera que se ve chévere. Yo creo que el primero se veía más depresivo. Yo creo que, mano, yo tengo un recuerdo vago del algún anuncio del juego. Este juego tenía alguien con una espada enorme, más o menos en la línea de Cloud. Yep. Ok, pues sí sé un poquito de lo que era el juego, o sea, de haberlo visto. Recuerdo haberlo visto. Esto, y definitivamente, este Nier Automata se ve mucho más alegre que aquel. Bueno. También sale esta semana One Sole Purpose, esto para PC, y también sale uno de los juegos más esperados por los gamers, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Esto va a estar llegando a PlayStation 4, Xbox One y PC. Y yo tuve la oportunidad de jugar 20 minutos del Open Beta, y por lo que jugué, no me gustó, no es suficiente para tomar una decisión, pero... You know, yo llegué a ver streams y todo, so I'm in con este juego en algún punto. Bueno, ese juego está brutal, por lo menos lo que yo disfruté del beta. Yo no disfruté del open beta, yo disfruté del close beta. Gracias al auspicio de la Shuffle Queen de Press Pause TV, estoy hablando por supuesto de Nicole, que nos invitó, mano, porque nosotros nos apuntamos y no nos llegaron códigos para nada, nos picharon bien feo, pero ahí así le llegó. Entonces por invitación podíamos llegar y estuvimos jugando, creo que mal tasado. Le dimos tal vez unas entre 4 a 6 horas al juego en total. Y estaba espectacular, a mí me gustó mucho, de hecho, a mí me gustó más que The Division, a mí. Yo creo que a mí me va a gustar más que The Division. No sé si a otras personas estén, ¿verdad?, en esa línea, pero no solamente por el hecho de que tú puedas manejar vehículos ni nada, pero incluso la estrategia se siente súper real, los goals están bien hechos... las gráficas están súper... obviamente Division tiene algo de fantasía, al igual que Wildlands, pero me llamó más la atención Wildlands, me lo disfruté más. Así que si usted es de esa gente que le gusta ese tipo de juego, y obviamente tiene un corillito para jugar, porque si usted lo juega solo, no es lo mismo que si lo llega a jugar con otras tres personas. Este juego está para machear con cuatro en total, que sea tu squad. Si puedes hacerlo así, jugarlo en multiplayer y que siempre jueguen juntos, no, este juego va a ser tremenda cura. I'm looking forward. No me lo voy a llevar day one, todavía la billetera se está recuperando, esto de los golpes que fueron dados a finales de febrero, pero ya, de que viene. Awesome. Algo que a mí me gustó de este es que no depende de niveles, de levels, como The Division, porque en The Division... Si tú entras a una sección donde de un level muy alto, los enemigos son esponjas para las balas y uno está totalmente vulnerable. Y si tienes tus amigos que están en un level más alto y tú entras a jugar con ellos, tú vas a estar de cheerleader. Vas a estar ahí lambiendo piso. De waterboy, buscando la agüita y café a ellos porque no vas a poder hacer nada. Eso no está. De la entrada, ya de entrada, me gusta mucho la propuesta de Wildlife. Así. Continuando con los releases, en Blu-ray y DVD sale esta semana Moana y Jackie. Uy. Moana no ganó mejor animación, ganó Zootopia en los Oscars. Ah, pues bien. Yo no la he visto, no he visto Moana. Dicen que es muy buena. Esto, looking forward a alquilarla. Este, algo me dice que eso va a ser sensación aquí. Ya Lara está respondiendo más a sonidos musicales, etcétera. Y este, definitivamente no debe faltar en su colección. Este, recordemos, ¿verdad?, ese gran éxito de Disney anterior, Let It Go. Pues es hora de Let It Go con Moana. Me parece que es tiempo ya. Y en cuanto al cine, dos estrenos relevantes para esta semana. Sale Kong Skull Island. Esto es una película de acción, aventura, fantasía y ciencia ficción clasificada PG-13. Esto es parte de todo esto de King Kong. Yo estoy casi seguro que esto es otro reboot más a la historia que conocemos de King Kong. El último reboot antes de este había estado a manos de Peter Jackson. También estrena esta semana Rock. Esto es un drama horror clasificado R. De esto no he visto nada. Y esas son las publicaciones para esta semana. Y vamos ahora a pasar al tópico. Pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la escena? Y esta semana me fui con Mortal Kombat X. Esa escena particularmente es ya cuando se termina el juego. Es como una escena adicional ahí luego de los créditos. Que sale, a mí me tomó por sorpresa. No la puse toda la escena para no tirar mucho spoiler, pero ya, es ahí al final. Está brutal. Yo sabía que venía, pero no te dije nada en el chat. Yo estaba como que, sí. Ya se acabó. ¡Awesome! Y después cuando, ahí ahora digo yo, tu cara, se vio el cambio como que, ¿what? Definitivamente por sorpresa. Pero ya, una muy buena escena. Bueno, pues ahora sí vamos a pasar el tópico de esta semana, y esta semana toca Trivia Challenge. Trivia Challenge. Yeah, y para eso, pues vamos a movernos al Estudio M. Y esto va a funcionar de la siguiente manera. Yo le voy a estar leyendo el título de álbumes de diferentes bandas, y usted me dice a cuál banda pertenece esos álbumes. Así que vamos a comenzar con Mash. Mash, dime un número del 1 al 15. Ahora 11. Número 11. Dice, ¿cuál banda de rock en español ha publicado los siguientes álbumes? Viejo, Evidencia, Dulce Sodio, Q. Y Mash dice, Viva Nativa. Damn, I agree. Correcto. I approve. duro, vino duro. Matando. Matando a la liga, Mash. El dueño del espectro. Lo tiene acá por cuello. Va a ser el que lo tiene amplio, el espectro musical. Bueno, vamos a la siguiente y le toca a Alex escoger, Alex. Dame el número 2. 2. Dice, ¿cuál banda de rock en español ha publicado los siguientes álbumes? Héroe de leyendas, El mar no cesa, Senderos de traición, Avalancha. ¡Avalancha! Sí, es una banda española. Ya, está bien cerca, sí. Está bien. Oh my god. Las icónicas. Tú Avalancha, la icónica es Avalancha. ¿Sabes Guitar Hero? Creo que era. ¿Dije Guitar Hero 3? 3. Ay, maldita sea, el nombre de esos zánganos. No me olvidé el nombre. Sé la banda, pero no me acuerdo el nombre de la banda. Alex, Héroes del Silencio. Gracias. Correcto, Héroes del Silencio. I'm sorry, Alex, por haber hecho eso. Ya, yo mi canción favorita de ellos es La Sirena Varada. Es la que me encanta. Sirena, vuelve al mar varada por la mía. Ya no estamos en karaoke, síguelo. Tío, sufrir de alucinaciones. Lo perdimos allí. Okay. Vamos, del 1 al 15, las que queden. Dame el 8. La número 8. Y la misma pregunta, las opciones. Falta amor, revolución de amor, drama y luz, cuando Los Ángeles lloran. Le tocó la más fácil de todas. Estoy bailando la cucaracha aquí en el piso. Maná. Y es correcto. No, lo dijo mal, lo pronunció mal, no cuenta. No, era Maná. Alex, lo siento. Either way. Ay, bueno, Mash, le sigue a usted. Ahora 4, despacio, Número 4, ¿cuál banda de rock en español ha publicado los siguientes álbumes? Re, Cuatro Caminos, sino El Objeto Antes Llamado Disco. Y Diablo. Esa yo estoy seguro y Gio la sabe, pero de calle. Ah, Alex, yo creo que probablemente cuál. También. Sí, por un disco nada más en particular, ya creo que sé cuál es. Sí, ya sé cuál es. Luego la tengo ahí. Ya sé. Cinco, cuál es. ¡Tac, tac, tac, tac, tac! Cuatro. Digo, tres, vamos a, entiendo que sí que sé cuál. Dos. Uno, ¿más? Nah. Alex. Café Tacuba. Ya, yeah, correcto, Café Tacuba. Okay. Por re. Alex por se re. Roba el puntito. Estaba que, pendiente por esa misma. Y le toca a Alex escoger ahora. Vámonos con el número 10. Número 10. ¿Cuál banda de rock en español ha publicado los siguientes álbumes? ¿A quién puede interesar? 3. La Prosperidad. Equilibrio. De seguro Gio sabe eso. Fiera la Vega. Ya, correcto. Okay, los 4 discos los tengo. Te faltaba, déjame ver qué más ahí. Bam, bam, bam. Yo creo que eso es todo lo que ellos han tirado. Están los acústicos y el sinfónico, pero eso exacto. Es lo mismo. Big Time es eso. ¿Really? Sí, no, Big Time. Para ellos. Wow. Yo nunca he interactuado con ellos en persona, ni siquiera he ido a una presentación de ellos, ni nada. Sí, a quien puede interesar era la que tenía el panel. Digo, te falta el primero, que era el Wannabe. Ya, yeah, pero esa era demasiado fácil. Salimos de aquí, no es que se llame ese disco. Tres. Ah, ya. Sí, sí, se llama. Tres es la única que fue con sello disquero, con Warner, creo que fue el que publicó eso. Uh-huh. Y ellos estaban bien molestos con ese disco, de que en el mismo disco había una canción de tiradera para la disquera. A ese nivel. So, yeah. Ese, yo tenía ese disco de tres y yo me lo habían firmado y fue uno de los que me robaron hace un montón de años. Ese disquito yo lo tenía que... Bueno. Tiempo de plata, medio día. Dame la cinco. Bueno, la cinco para Gio. Dice, ¿cuál banda de rock ha publicado los siguientes álbumes? Habitaciones extrañas, Igual que ayer, Piedra Gaucha, Néctar. Esto es... Soda Stereo. No. A Mash ahora. No. Destapa el champán. ¡Oh, my God! No. ¿Cuál fue tu tentación? Aranitos Verdes. Correcto, Aranitos Verdes. Guerra Gaucha. Guerra Gaucha. Corrupción. Me fui a un viaje. Néctar fue una porquería. Néctar fue una porquería. Néctar yo a Mash es no reconocí como tres de ahí. La 13. Número 13. Pineapple Pen. Dice, ¿cuál banda de rock en español ha publicado los siguientes álbumes? Desiertos, Doble Opuesto, Invisible, Libertad. Uf, este era... Ay. Este era algo con ley, ¿verdad? Ay. 5. Este era la ley. Ya, correcto. La ley. Ah, nice. Pero dice, ¿era algo con ley? Y yo, la, ¿qué tal? ¿Qué, how about la ley? Exacto, era con ley, yo. La ley. En inglés, the law. Esta gente son chilenos, ¿verdad? La ley es de Chile. Sí, son chilenos. Es que no sabía si era ley algo más o era. Que by the way sacaron disco este año. Más, la ley y orden. The one order. Alex, le toca a usted. Vámonos con el número 9. Número 9. ¿Cuál banda de rock en español ha publicado los siguientes álbumes? Aniquila, Bombón de Azúcar, Una Noche, Consejo. La Secta All Star. Ya, este era otro bombito al piche. Mira, que a mí me sabe el lío, es tan difícil. Tú tanto, no, pero es que tú eres el del espectro largo. Y... el espectro largo. No sea envidioso, mete mano. Por el cuello. Sea envidioso y mete mano. Bueno, Gio, le toca a usted ahora. Vamos para la 12. Número 12. Para la 12. Vamos para la 12. Dice, ¿cuál banda de rock en español ha publicado los siguientes álbumes? ¿Lo demás es plástico? ¿O hay espacio? Oh. iTunes Live from Soho. La conexión. Fácil. Dio no va a sacar esa. Está fácil. Está bien fácil. Alex de seguro. Mash probablemente. Sí, está. Ya. Fácil. Esto es... En Itálica eran ellos. Le toca a Mash entonces. Black Guayaba. Correcto. Ah, no, sí. Tengo todo. ¿Eso no es banda de rock? ¿No? ¿Y qué es eso? La guayaba, eso sí, estás muy lejos. Búscame una tijera para cortarme la pop pena. Pop rock, pop rock. Eso no pensé en Black Guayaba, en verdad. Y cantan, y el tipo canta muy bien, tanto en vivo como en disco. Te lo digo yo. Pero para mí eso no es rock. Ok, bye. Bueno, le toca entonces a Mash. Y a mí. Número 6. La número 6. ¿Cuál banda de rock en español ha publicado los siguientes álbumes? Ah, Bares y Fondas, Yo Te Avisé, Rey Azúcar, La Marcha del Golazo Solitario. Matador. El Golazo Cadillac. Yeah, baby. Esto estaba buena. Mash matando a la liga, te digo, el del espectro grande y poderoso. Envidioso. Alex, le toca a usted escoger. Pues, deme el número 15. Número 15 para Alex. La misma pregunta. Las opciones son Masa con Masa, Soñando Realidad, Caminando, Sol. ¡Ay, yeah, madre! Esa Gio la va a sacar, Mash la va a sacar, yo no sé si Alex. No, yo no la voy a sacar. Sí, Alex, sí. Voy a ti. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Diablo! Alex. ¿Escapulario? No. ¿Gio? El cabrón. Tira. Ella es la reina del sol. ¡Peo, peo! Millo Torres. Y el tercer planeta. Correcto. Fuera. De mi piedra. Es que yo de Millo Torres son más que algunas canciones. No soy muy seguido el de Millo Torres. No es que sea mal músico, pero no sigo mucho la música de él. Esa música es ska. Músico como ska. Bueno, nana. Yo le toca escoger a usted. Nana. Pa. Ok, vamos con la 3. Para dejarle una de cada línea. ¡Ah! Eso yo me la sé. ¿Cuál banda de rock española ha publicado los siguientes álbumes? Yo me la sé, La Leyenda de la Mancha. No. Finisterra. La Ciudad de los Árboles. ¡La madre! Hechizos, pócimas y brujería. ¡Ay, qué es esto! Mano, ¿será Mago de Oz? ¡Ay! Correcto. ¡Ay, tú! ¡Fallaste! ¡Cerveza! ¡Brinda por la libertad! Lo pronunciaste mal, no es correcto. ¡La fiesta! ¡El Mago de Oz! ¡Es el temor! Mira, se dice el Mago de Oz. Me gusta cómo es. Fiesta pagana, ¿es que se llama? Sí, fiesta pagana. A mí me gusta Fiesta Pagana hasta que el cuerpo aguante. A mí me gustan casi todos los discos esos cabrones. A mí me gusta. En la fiesta pagana, en lo que era y debe ver. Bueno, continuamos por aquí. Vamos con Mash. Ahora, Mash, escoja. Vamos a ver la 1. Uno es el número más solitario que hay. La misma pregunta de siempre. Las opciones son Sueño Estéreo, Signos, Nada Personal, Canción Animal. Soda Estéreo. Yeah. De Mash se lleva el puntito. Y vamos a continuar con Alex. ¿Cuál será el dame el número 14? Alex, si Alex falla. El número 14. Cualquiera no me gana, papi. Dice, pues ya Mash asegura. ¿Cuál banda de rock de español ha publicado los siguientes álbumes? ¿Dónde jugarán las niñas? Mira, Dance and Dance Denso, Con Todo Respeto, Agua Maldita. ¿Y tú te crees que yo me sé eso, verdad? ¡No! ¡No! ¡Oh my God! 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, vamos con Gio. Gio. Esto suena a parodias, porque son títulos como que mezclados o genitálica. No, va a ganar más, dile ahí cuál es. Molotov. Yeah, Molotov. Ya lo, tío, la tenías ahí, mano, tenías ahí el empate, si pegabas y si contestabas la otra. Yeah. No, pero ya, si la 7 no está genitálica, yo no sé qué está. Pero vas a estar contento de cuál es. Yeah, ¿cuál banda de rock en español ha publicado los siguientes álbumes? Depende. De Vuelta y Vuelta. Bonito. Ajá. Adelantando. Ajá. Jarabe de Palo. De vuelta en vuelta. Bonito. Se siente bonito. Todo me parece bonito. Menos que gane Mash. Mash se lleva otra trivia más, ganando con 7 puntos. Yo termino en segundo lugar con 5 y Alex Nation en un cómodo tercer lugar. Y después escucharlo cómo celebra con un beatdown de reggaetón, loco, era una trivia de rock. perreando en el, en el, en el escritorio. Real hasta la muerte, ¿oíste? Bueno, ahora la hacemos otra liga, pero con cantante de reggaetón, ¿verdad? Esa, okay, esa viene para el futuro, esa viene. Ahí partimos, Alex y yo. Cuando Barry fastidia el timeline, entonces la hacemos. Otra vez, it's just a matter of time. Sí, ya mismo, ya mismo. Bueno, gente, esto ha sido todo con esta trivia, así que regresamos con la programación regular del show. Bueno, y luego de esa fantástica trivia que tuvimos, ahora vamos a pasar a qué es la que hay. Y vamos a comenzar con nuestro panita Key Sparrow. Digo, ¿qué es la que hay contigo? Papi, ¿qué es la que hay? Que todavía no me puedo sentar de las pelas que he cogido esta semana. Van 6 semanas, ¿verdad? Sí, 6 semanas. Si no me equivoco, 6 semanas de las cuales yo solamente gané una en el Bacalao Fight Club. Esta semana el Bacalao Fight Club se estuvo moviendo a viernes. Y estuvimos jugando los clásicos de Killer Instinct 1 y 2. Gente, cuando le estoy diciendo que me dieron una pela, es que me dieron una pela. Gatonejo ganó 50 encuentros. Yo gané 9. Y de estos 9, Malta Sao, 7 fueron en el Killer Instinct más moderno, porque los últimos 20 minutos tal vez ya habíamos acabado Killer Instinct 1 y 2, todos los personajes que estábamos utilizando, porque estábamos utilizando un personaje sin repetir, ¿verdad? Y después una rondita con los que nos diera la gana, hasta 20 partidas por cada juego. Ya lo habíamos hecho con los dos juegos, pues dijimos, ah, pues vamos a jugar Killer Instinct, la última entrega de Xbox One. Gente, no es chiste, este Bacalao Fight Club. Estoy muy contento, ¿verdad? Que ya esta semana probablemente sea mi última participación en el Bacalao Fight Club por un buen rato. Aunque el Bacalao Fight Club ha tenido ramificaciones, bien pendientes a lo que viene, alright. Esto también estuve jugando Nioh, esto el miércoles, porque esta semana estuvimos alternando. Típicamente el Bacalao Fight Club era miércoles, o es miércoles, pero llevamos 2 semanas jugándolo viernes, y el miércoles estuve jugando Nioh. Tampoco me fue muy bien, que digamos, aunque no morí demasiado, una cosa exagerada, así que, Sparrow, qué batata eres, qué bacalao en todos los juegos que tocas. Esto, no pude hacer algo que había hecho de manera consistente en todas mis transmisiones, y esto es llevarme al boss de una. O sea, yo, no de una, sino en la misma transmisión. No pude hacerlo, la transmisión ya se iba a extender por poco más de 4 horas, estamos hablando de que era miércoles, o sea, el otro día hay trabajo, etcétera, pues no pude hacer la transmisión, pero lo bueno es que esta semana la transmisión comienza con el opening, es un boss, así que bien pendientes a eso que viene. También estuve el martes estrenando Horizon Zero Dawn. Gente, sin dar spoilers ni nada, el juego está muy bueno. Si usted tiene curiosidad y todavía no tiene el juego y no le molesta ver unas primeras horas de juego, le invitamos a que pase por nuestro canal de YouTube y vea, pues ahí está el intro, está todo lo que es básicamente la primera hora y 40 minutos, porque tengo que ser honesto, los últimos 20 minutos lo que hice fue dar vuelta, no a propósito, pero estaba un poco perdido en el mapa, acostumbrándome al sistema de juego y no sé qué. Ahí es que, como quien dice, cambia y entras de lleno al juego. Pero está bueno. A mí hay ciertas cositas del juego que no me gustan, no me encantan, pero tengo que meter en la cabeza que no es un juego, no es un Dark Souls, no es un Nioh, no es... No, el juego es otra cosa, es un action RPG, está bien, pero es algo independiente, on its own. Y tengo que estar consciente de eso, mano. Esto lo disfruté mucho, de hecho hoy estuve jugando un buen rato, también, no lo tocaba desde el martes, y logré vencer al primer boss. Me lo llevé de una, ese sí me lo llevé de una. Muy táctico la manera que tú puedes jugar este juego. Digo, lo puedes hacer como te dé la gana. Y ese aspecto se parece bastante a Metal Gear Solid 5, donde tú tenías una manera de Phantom Pain. Tú tenías una manera única de acabar con el boss como te diera la gana. Pero esa manera única iba a variar por cuántas personas tú quisieras. O sea, la estrategia variaba con el fin igual. O sea, el fin era que tenías que acabar el boss con electricidad, pues iba a acabar el boss con electricidad, pero de la manera que tú activaras esa misión, no, esa, o, no misión, ese ataque, pues quedaba enteramente a tu discreción, es lo que el término que estaba buscando. Y es muy parecido a lo que puedes hacer con Horizon Zero Dawn, un juego que es desarrollado por una casa desarrolladora que lo que tenía experiencia antes era con first person shooting. Así que yo entiendo que han hecho muy buen trabajo hasta el momento. Yo, por lo menos yo, hasta ahora le sigo dando 8 de 10. 8 de 10. No es para tanto para darle un 9, pero 8 de 10. Y también, gente, sí, increíble pero cierto, acomodamos en mi schedule un poquito de Netflix y terminamos de ver The OA. Una serie sumamente entretenida, compleja, complicada, drama, acción, un poquito de comedia, misterio, en fin, se la recomiendo, por eso la incluí en la agenda. Se llama así mismo, The OA, O-A, muy entretenida. Si tienen tiempo, véala, no es muy larga, no es muy extensa, creo que tiene 8 capítulos nada más. Esto, de unos 45 minutos cada uno, 45, 50, something like that. No llega a una hora. A mí se la recomiendo, la verdad que sí. Gato, ¿qué has hecho tú, bro? Pues, mano, yo, toda mi acción se fue en juegos de pelea. Como ya tú mencionaste. Allá, el más peleón. Como tú mencionaste, el miércoles estuvimos. No miércoles, siempre me quedo con el miércoles. El viernes estuvimos en el Bacalao Fight Club, estuvimos jugando Killer Instinct, la versión de 1994, Killer Instinct 2 y el Killer Instinct moderno. Ya la noche no le fue bien a Gio, particularmente en los clásicos. En el moderno, pues Gio salió airoso ahí. En ese particularmente se fue 2-5 la acción en ese juego. El sábado estuve en el canal de Extra Lifers 24/7 y estuve jugando Mortal Kombat X. Continué con el modo de historia y terminé el juego. Mi idea era hacer stream durante 2 horas y entonces tanto Gio como Alex me dicen, síguelo, que nos falta mucho, lo vas a terminar. Y Gio me dice, mira, faltan como 25 minutos. Ah, pues vamos a darle. Y más o menos le di como 50 minutos más y terminé el juego. En resumen, me gustó muchísimo el juego, me gustó muchísimo la historia. Todavía digo que Mortal Kombat 9 me gustó más, pero you know, hay muchos factores que me atan a Mortal Kombat 9. Yo se lo mencioné allí, yo se lo mencioné a la gente del chat, que para mí Mortal Kombat 9 fue tan revolucionario con lo que hicieron con la historia, que siempre se va a quedar, you know, esa experiencia, ese descubrir algo nuevo que es revolucionario conmigo. Es como, por ejemplo, Grand Theft Auto 3. Hay mejores Grand Theft Auto 3 que ese, pero ese guarda un lugar especial en mi corazón porque fue algo que para mí me voló la mente en ese momento. El momento, ya está atado a tu, sí, a tu nostalgia. Exacto. So, Mortal Kombat 9, sucede eso. So, puede ser que el X, you know, si uno lo mira con otros ojos, quizás sea un juego más complejo y más completo, pero ya Mortal Kombat 9 sigue guardando un lugar muy especial, pero ya, sin restarle mérito a Mortal Kombat X, está buenísimo. Me gustó muchísimo. Nice. Por esto del Bacalao Fight Club, espero poder revisitarlo. No me veo jugándolo en el modo historia nuevamente. De hecho, ahora me dieron ganas de jugar Mortal Kombat 9 en modo historia. Entonces, lo estoy considerando quizás para el canal de Extra Lifers 24/7. Hacer una serie y completar la historia en el canal. Me imagino que me tomaría también quizás 2 sesiones de 3 horas. No, probable. Para completarlo. Bueno, ahí ya tú lo has acabado, ese sí tú sabes. Sí, ese quizás debería ir un poquito más rápido. Sí, menos bacalaísmo. Que eso fue lo que te afectó, ¿sabes? En la última hora, esto no se supone que fuera una hora, honestamente. Iba a tomarte como 40 minutos más o menos, pero entre leer el chat y cogerle el truquito. Ajá. Fue el truquito a dominar los encuentros, pues ahí fue que fue el reto. Ya, para pasar el juego tuve que recurrir a estrategias que van en contra del bacalaísmo, la religión del bacalaísmo. Tuve que abrir el menú y ver cómo se hacían los movimientos especiales. Las creencias del bacalaísmo indican que usted no puede buscar cómo se hacen los movimientos especiales Este, porque eso lo lleva usted a dejar de ser bacalao. Exacto, eso va contrario a nuestra fe. Sí, so, pero realmente no sabía ninguna magia con Casey Cage. Y dije, no, espérate, déjame ponerle pausa y mirar cuáles son los movimientos especiales. Y una vez hice eso, que ya estaba equipado con dos movimientos especiales, finalmente pude pasar el juego. Durísimo, durísimo. Y ahora me recordaste tú, Gato, que también el sábado yo estuve participando, aunque fue indirectamente, de una nueva iniciativa con Vidium. Esto como parte de el Extra Life First 24/7 Weekend Streaming Blitz Live. Estuve participando como en una especie de programa de talk show, como unas entrevistas que Vidium va a estar desarrollando, así que los invitamos a que vean el archivo en YouTube, aunque está un poquito maltratadito. La señal de internet de Vidium no estaba en condiciones óptimas, pero el concepto está ahí, está presente, está graspable, así que esperamos que lo disfruten como quiera. Fue algo bastante chévere, hermano, hablamos de muchas cosas. En particular, el tema recurrente fue esto de los juegos retro o juegos nuevos, pero con el retro vibe y la nostalgia en nosotros. So, bien chévere por ahí. Se me olvidó, me lo recordaste ahorita cuando hablaste de la transmisión del sábado. Bueno, pues eso es todo lo que hay con nosotros. Vamos ahora a pasar a los comentarios. Tenemos un comentario esta semana del King del People's Champs. ¿Quieres leerlo tú? ¿Quieres hacer el honor de leer? Sí, está bien, yo lo leo. Este muchachito, yo no sé ni quién es. Déjame ver. Ah, mira, Santo Javier Padilla. Sí. The Champ, The People's Champ. El Surfing Boy en la casa. Dice, The People's Champs is here. Por poco y se me olvida mi pregunta. Es sencilla, el Switch salió y con él The Legend of Zelda. IGN le dio 10 de 10 a Masterpiece, que hace muchos años no había pasado, entonces se valdría, la pregunta es si valdría la pena comprarse el Switch ahora. Gato, como yo la leí, pues yo te toca a ti contestar primero. Bueno, primero no olviden que existe la opción de comprar un Wii U y comprar The Legend of Zelda y jugarlo ahí. Yo he visto comparativas entre ambas versiones y la versión de Wii U no está muy atrás. Que es totalmente viable comprarlo ahí. Si usted está on defense, está indeciso con el Switch y usted es fanático de Legend of Zelda, go ahead, compre un Switch y compre The Legend of Zelda. Pero si usted no está totalmente convencido por el Switch, considere la opción del Wii U, porque el Wii U lo puede conseguir a un precio mucho más barato que un Switch. O tenga en mente eso, y por lo menos con el Wii U ya usted sabe todos los juegos que salieron. So, si quizás tenía en la mirilla el Mario Kart que salió hace 800 años atrás, pero no lo había comprado porque no tenía un Wii U, utilice esto de excusa para comprarlo. Esa es mi recomendación en general. Si usted es fanático de Legend of Zelda y está indeciso con el Switch, ya cómpralo del brinco. Pero si el Switch no lo convence y aún así quiere jugar de Legend of Zelda, considere comprar un Wii U. Totalmente de acuerdo con lo que dice Gato. Analizando la pregunta y tomando la pregunta en consideración nuevamente, a lo que le dieron 10 de 10 fue al juego de Legend of Zelda, no fue al Switch. Entonces, si hay otra manera en la que usted pueda jugar el juego, donde pierdes un poco, según lo que he visto, es un poco, pero es ínfimo, y es en gráficas. El gameplay no cambia. En gráficas te estoy diciendo que tal vez si la sombra se veía bien oscura en el Switch, pues en el Wii U se ve un poquito más clarita. Ahí ya. So, si tienes Wii, tienes acceso a un Wii, a un Wii U, pues la recomendación es que le metas al título en Wii U. Definitivamente. Para mí no vale la pena comprarse un Switch ahora mismo, ahora, por el hype de Zelda. A no ser que tú seas un mega fanático de Zelda, que sé que tengo varios en mi newsfeed, y sé que por eso es que lo han hecho. Pero de hecho, ya he visto, ya he leído varias quejas de que es como que diantre cuando acabe Zelda, ¿qué pasa? Pues para que no te quedes con ese interrogante y con tu bolsillo un poquito lastimado por varias semanas adicionales en lo que te recuperas de varias de varios días de cobro, pues lo mejor que pueden hacer los usuarios de Nintendo es que si tienen un Wii U, lo disfruten en Wii U, definitivamente. Uh-huh. Y esta pregunta vino con dos partes, Gato. Preguntó la segunda, que yo creo que se va a invalidar la respuesta, porque dice que si vimos Logan, que le demos nuestras opiniones. Gato, ¿tuviste Logan? No, pero de hecho tengo planes de irla a ver mañana. Mis amistades de acá me sorprendió. Uno de ellos quiere ver Logan. ¡Uy! Y entonces se estuvo coordinando con todo el mundo, así que vamos a ir a verla mañana. Excelente, mano. Yo espero que la expectativa sea una realidad. Todas las personas que la han visto, yo no la he visto, todas las personas que la han visto me dicen que está muy buena. Yo tengo una ventaja sobre tal vez más de la mitad de las personas que la han visto, que me han dicho que está buena, mitad es mía. Y es que yo me leí el cómic de Old Man Logan. So, si esto está basado y si lograron poner en la pantalla grande, aunque sea un 70% de lo que era el cómic, la película va a estar brutal. Brutal. Es más, lo bajo, a 50%. La mitad de lo que era el cómic, la película va a estar salvaje. Pero no la he visto, así que no te puedo dar opinión, Gato, tampoco. Así que we'll get back to you on that one, Surfing Boy. Volveremos regresaremos con la respuesta a esa pregunta awesome, mano. Déjame mirar el itinerario de Nivel Escondido, a ver quién va a estar la próxima semana grabando. La próxima semana estamos grabando Gio, Mash y este servidor, así que uy. Mash yo creo que la iba a ver este fin de semana. Por lo menos dos. Yo la voy a ver la van el lunes, exacto. Yeah. So, la próxima semana comentamos sobre Logan. Yo no, yo voy a estar callado, yo esta semana no creo que vaya al cine. Quizás la otra, que ya la otra es mi Spring Break. Ahí sí podemos hacer alguito. So yeah, we'll get back to you. Pues con esto vamos a pasar al cierre, gente. Les recordamos que Extra Life ya abrieron las inscripciones para la campaña del 2017. Los invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a uno existente o de manera independiente. Para unirse a Extra Life pueden visitar extra-life.org y presionan el botón de Join. Ahí entra la información, sumamente sencillo, y ya crean su cuenta. La cuenta es gratis, aunque ellos tienen una cuenta que le llaman Platinum, que tiene un costo de $15, pero eso es totalmente opcional. Y esos $15 es para cubrir el costo de una t-shirt y de las medallas que usted puede desbloquear a medida de que va recaudando dinero. Yes. Este año Nivel Escondido estará formando parte del equipo Extra Lifers 24/7. El equipo tiene presencia en Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Por lo que los invitamos a que le den like, follow y que se suscriban en las respectivas plataformas sociales. Yes. El podcast que están escuchando está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatics, Evox, Google Play Music y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. En el caso particular de Twitch, les recordamos que estamos los lunes y jueves a partir de las 8 de la noche con lo que es Nivel Escondido Reloaded. Los martes, miércoles y viernes a partir de las 11 de la noche tenemos los After Dark. Los domingos tenemos el Sunday Kickstart con Alex Nation a partir de las 8 de la noche. Y también tenemos, dentro de lo que son los After Dark, pues está el segmento del Bacalao Fight Club. Uy, aquí viene gente, agárrate. Yeah, cierra y graba. Si hay un nivel escondido que tienes que grabar, es este. Tírala, Gato, tírala, que está caliente. Gente, ya estamos a punto de que la hora cambie en los Estados Unidos. Si usted no lo sabía, pues se entera ahora. Yo vivo en Minnesota, Gio vive en Texas. Y nosotros estamos a 2 horas menos que en Puerto Rico, es decir, cuando aquí son las 8 de la noche, en Puerto Rico son las 10. Por eso es que nosotros típicamente hacemos los After Dark, porque cuando se nos a nosotros conveniente hacer transmisión en Puerto Rico ya es un poquito tarde. Y nosotros pues comenzamos con esto del Bacalao Fight Club, Swarwolf versus Gatonejo. Y esta semana es la última antes del cambio de hora y va a ser la última semana de como tal de Sparrow versus Gatonejo. Esto no significa que el Bacalao Fight Club se detiene, no. Lo que vamos a hacer es que vamos a abrir el Fight Club a integrantes de nuestro equipo de Extra Lifers 24/7. Esta semana particularmente vamos a tener una votación donde usted va a escoger el juego de este encuentro final. Ajá. entre nosotros, así que usted va a votar entre 5 opciones, siendo esas opciones Injustice Gods Among Us, Street Fighter V, Dead or Alive 5, Last Round, Mortal Kombat X y Killer Instinct. Así que búsquelo por nuestras redes sociales para que vote, y el juego ganador va a ser el que vamos a estar jugando en esa última noche de nosotros. Yes. De ahí en adelante, ¿qué vamos a hacer? Pues el Bacalao Fight Club se va a mover a los viernes, permanentemente, o por lo menos durante este cambio de hora. Se va a mover a los viernes y no va a ser toda la semana, va a ser cada 2 semanas. ¿Qué va a suceder entre medio? Gente, vamos a traer el Bacalao Speed Racing League. Yeah. Este está abierto a todo el público, claro está, siempre con un twist para Extra Life. Así que si usted va a competir de este Speed Racing League, usted debe ser Extra Lifer o donar por default. Aunque usted gane, pues le vamos a requerir que haga un donativo a Extra Life para poder participar. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Una semana va a ser Bacalao Fight Club, que está abierto pues a integrantes de nuestro equipo, así que puede ser que vean a Alex Nation en Fight Club versus Vivium, o Alex contra, qué sé yo, Gio. Es esa dinámica. Y entonces, en cuanto al Speed Racing League, si usted vio el stream de Sparwolf versus Surfing Boy compitiendo en un mismo juego a ver quién llegaba más lejos, ese es el concepto que vamos a tener. Ya hay conversaciones, ya hay una primera propuesta para el Bacalao Speed Racing League. Todavía no le digo qué es, porque todavía falta que una de las personas confirme si puede ese día. Pero el hecho este de que vamos a tener una semana sin no, pues nos da un poquito mayor flexibilidad. Pero ya, esa es la que hay. Así que si usted, que nos escucha, quiere participar de esto, muy pendientes a nuestras publicaciones. Si está interesado, nos deja saber. Nosotros lo acomodamos en la agenda. Requisitos así para poder participar en cuestión del ambiente técnico. Bacalao Fight Club, sumamente sencillo. Tú lo que necesitas es tener el mismo juego de la persona que va a retar. La persona que va a retar, claro está, tiene que ser uno de nosotros, porque es la persona que tiene acceso al canal de Nivel Escondido. Pero ya puedes retar a Alex Nation, a este servidor, o inclusive a Gio. Y entonces no tiene que aparecer en cámara necesariamente. En cuanto al Bacalao Speed Racing League, ese sí requiere un poquito más de atención a la tecnología, porque para hacer eso usted tiene que tener la capacidad de hacer stream en Twitch. Así que, pero anyway, si está interesado, nos deja saber, lo acomodamos, si es posible. Yeah, rock on. Y ya, para ir terminando, gente, los invitamos para que disfruten el contenido de nuestros colegas de Bite That Wrestling Channel, quienes encuentran en Facebook, Twitch, Twitter y YouTube. Galaxia Nintendo los encuentran en Facebook, Evox y Twitter. GG The Mouthful Podcast los encuentran en Facebook, iTunes, Twitch. Metaverse los encuentran en Facebook, Evox, Podomatic, Twitch y Twitter. Por cierto, Metaverse, estaba escuchando el nuevo episodio. Kagu se tiró un solo edition, estaba él solito. So, no sé si ese vaya a ser su plan por el resto de la temporada. Pero ya está disponible. Disponible, ya. Yeah. Y también Press Pause TV, que los encuentran en Facebook, Twitch y Twitter. So, nice. Muchísimas gracias, gente. Muchas gracias, Gio. Uf, o sea, ¿cómo es, papi? Aquí encantado. El Coco. Ya. Yeah. Y será hasta la próxima semana, gente. Se me cuidan. ¡Azúcar! Bye.